Continuamos en Entre Mate y Mate, lo tuvimos que pisar a No Te Va a Gustar porque nos gustó, pero tenemos una comunicación en este caso a raíz del conflicto y las medidas de fuerza que comenzaron los trabajadores de EMOS la semana pasada. Vamos a escuchar también la voz de los trabajadores, en este caso estamos comunicados con el Boxi, que es de la comisión directiva ahí de EMOS. ¿Cómo estás? Buen día, bien. Muy buenos días. Bueno, amigazo, lo que queríamos un poco es saber en qué instancias está en términos de la situación de los trabajadores. Sabíamos que se había depositado el 73% de los haberes de junio, que quedaba un 27% pendiente. ¿Esto es así? Sí, correcto. Nosotros hace 10 días estuvimos de medida en Asamblea General. Tomamos la medida que era quite colaboración, uh-huh, contra trabajo a reglamento mientras se pusieran al día. Bien. Al no recibir los haberes, decidimos dar un paso más y endurecer un poco más la medida de fuerza, y hoy estamos en Asamblea General, uh-huh, con paro de actividades. Bien. Asamblea permanente con paro de actividades mientras dure este atraso de los haberes, porque no es solo el 27% que quedaba, uh-huh, hay un tema, no entregaron uniformes, ropa de trabajo, no han hecho entrega de los elementos de seguridad e higiene, sí, tampoco recibimos el aguinaldo de que no tenemos que haber corrido en junio, que, uh-huh, tendríamos que haber cobrado en junio, en tres cuotas, ni siquiera hemos recibido una sola cuota. La semana pasada nos propusieron trabajar menos horas, pero nosotros no lo podemos implementar porque nosotros, las guardias que tenemos en las plantas, tanto depuradoras y de líquidos cloacales, como la planta que distribuye toda el agua, que se encarga de manejar la red, sí, en todo el pueblo, trabajan las 24 horas y no había forma de implementar esa medida de reducción horaria. Claro. Así que bueno, eso fue la otra semana. La semana pasada nos propusieron recibir cheques a 15, 20 días, sí, con una cuota del aguinaldo, con el 33% del aguinaldo, lo cual fue o sea, votada en contra. No nos convenía, los compañeros necesitan el efectivo. Claro. Necesitamos la plata porque las tarjetas, los créditos, lo que uno debe, la luz, no la podemos pagar con cheque, no la podemos pagar nosotros para afrontar nuestras deudas. Necesitamos cobrar en tiempo y en forma, que es lo que nosotros estamos reclamando. Bien. Bueno, te consulto, hablamos la semana pasada con el presidente de EMOS, Rodolfo Álvarez, quien nos contó que, bueno, se había presentado y había pasado por el Consejo un proyecto de ordenanza para realizar una oferta de plan de pagos a la gente que adeudaba, digamos, deudas anteriores de agua, y que, bueno, eso quizás podía incrementar la capacidad de recaudación del ente. ¿Ustedes tienen expectativas en este sentido, como que para que esto pueda hacer que se ingrese más dinero a la caja y puedan cumplimentarse los compromisos con los haberes? Sí, nosotros en ningún momento dejamos cerrada la caja. Las compañeras tienen habilitada la caja para que puedan cobrar. Y para que se quede tranquila la población, el servicio de agua, sí, se está prestando normalmente. O sea, los cortes que puede haber de servicio, para que se quede tranquilo el pueblo, los cortes que puede haber son únicamente por razones de servicio, cuando tengan que recuperar algún tanque o tengan que limpiar algún filtro, todas esas cosas se va a resentir, pero no es por la medida de fuerza. Bien. Para nada, con la medida de fuerza, o sea, para llevar tranquilidad a la población también. Bien. Nosotros el servicio no lo vamos a cortar, nosotros resentimos en la parte de red, de cloaca, de agua, en los servicios de la calle, pero el agua potable se da normalmente, con normalidad, en todos los barrios de Capital Monte. Perfecto. Otra situación que había, que emergió de la charla que tuvimos el otro día, era a partir de la situación de los vehículos de EMOS. ¿Es uno de los reclamos que realizan ustedes? Por supuesto. porque los vehículos ya no dan más. Hay una sola camioneta, que la habrán visto que anda por todo el pueblo, una camioneta Toyota, sí, que con esa camioneta se hace servicio de cloaca, servicio de agua, se maneja la red, o sea, todo, y no sé, ya esa camioneta ya no da más, y no tenemos otro vehículo para cumplir con el servicio, que son una de las cosas que también estamos reclamando. Bien. ¿Están en comunicación con el presidente de la entidad, con Rodolfo Álvarez, para tratar de subsanar esta situación? Todos los días, pero la salida es una sola. O sea, acá los compañeros no nos gusta estar en medida fuerza, para nada. Nosotros lo único que reclamamos es tener un trabajo digno y ir al cajero y sacar, extraer el salario que nos corresponde, nada más, es muy simple. Esta medida de fuerza se levanta solamente con plata. Claro. Solamente con plata. Por más predisposición y buena voluntad que le podamos poner nosotros, lamentablemente nosotros no somos culpables de llegar a esta situación. Bien. Esto es, que quede claro. Claro. ¿Mm? Lo que te voy a preguntar es solamente a nivel de opinión, porque por supuesto no son los trabajadores los responsables de generar otra estructura. Simplemente se sabe que la percepción, digamos, del cobro de las tasas de agua es muy baja. Se habla de alrededor del 8% mensual, independientemente de otro 20% que pagó, digamos, la totalidad del año, ¿no? ¿Crees que es viable sostener una estructura con tan poca recaudación? No, para nada, no es viable. Porque vos tenés muchos gastos, tenés gastos fijos que yo no te podría decir del tema tarifario, pero bueno, te puedo decir de que no alcanza a cubrir lo mínimo indispensable. Claro. Ya ves que esto se está incrementando la deuda, se está incrementando ahora deuda con los haberes, o sea que no, así, ¿qué vehículo se puede comprar? Así, ¿qué ropa se puede comprar si ni siquiera alcanza para pagarnos los haberes a nosotros? Nosotros somos 40 familias que dependemos solamente de esto, no tenemos otro ingreso, claro. Solamente vivimos de lo que cobramos en EMOS. Bien. ¿Entiendes? Entonces, tenemos derecho a reclamar. Bien. En términos de los aportes previsionales, ¿cómo viene ese tema? Con el tema de los aportes previsionales y obra social, a nosotros todos los meses nos es descontado. Sí. La cuota de la caja de jubilación y la cuota de la obra social, que es APRO. ¿Me entiendes? O sea que la deuda, nosotros no somos culpables de la deuda, ¿entiendes? Claro. O sea, digamos que todo lo que pueda configurar una deuda en ese sentido no es porque no se les haya descontado, sino que quizás se utilizó para otros fines ese recurso. Sí, no sé si para qué se utilizó. Yo lo que te puedo dar fe es que a cada compañero le ha sido descontado la parte de la caja previsional y la obra social. No te puedo decir si han usado la plata para otra cosa o no. O sea, la deuda, nosotros venimos, cumplimos las horas de trabajo y los chicos, por ejemplo, los chicos de la calle reparan cañería, los chicos de la cloaca destapan cañería, las chicas de administración cobran, ¿entendés? Y no somos, no tenemos contacto con el dinero, nosotros no sabemos qué se hace con el dinero. Bien, clarísimo. Bueno, muchachos, seguimos al habla, a ver cómo, obviamente, deseamos que se destraben cuanto antes, que cobren los salarios como corresponde. También sabemos que la situación es complicada porque, bueno, hay una percepción de tasas de agua que es muy baja, así que vamos a abregar todos porque se solucione cuanto antes y esperemos que empiece a girar también un poquito más dinámica la rueda de la economía para que se pueda cumplimentar todo lo correspondiente a los salarios y bueno, y que el servicio sea cada vez mejor. Sí, no, o sea, lo que yo te puedo decir es que nosotros brindamos un servicio esencial. En esta época de pandemia somos un servicio esencial. Sí. O sea que los políticos, la gente que nos conduce en este momento en Capilla del Monte, se tiene que hacer responsable de eso. Nosotros brindamos un servicio esencial. Somos en la pirámide lo número uno, porque el agua es fundamental para lavarse las manos, higienizarse, todo, ¿me entiendes? Así es. O sea que, mal que mal, tendrían que buscarle una solución. Te mandamos un gran abrazo, bueno, les mandamos un abrazo a todos ahí, y bueno, y seguimos al habla. Cómo no, no hay ningún problema, que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Pasaban los trabajadores de Emos. No vas a...